Ciertamente no eran dioses, no eran Viracocha. Cuando Pizarro entró al... Aquí comienza... La Biblioteca Circulante. El programa de la biblioteca del CBDT. Muy pero muy buenos días a nuestra querida audiencia. Estamos otra vez al aire en la Biblioteca Circulante en Aire 23, acá la radio del CET 23 de Magín Ahogado, El Bolsón. En nuestra radio, el espacio de los miércoles, uno de los espacios de los miércoles de nuestra radio es el de la biblioteca. Bien, vamos a comenzar, les vamos a contar que hoy vamos a estar hablando de un montón de cosas, del Día de la Tradición, del soporte digital y el soporte papel. También vamos a hablar de la poesía, de lo que está sucediendo en Latinoamérica en relación a los libros. Obviamente siempre nuestra biblioteca sale a andar y hoy, miércoles 13 de noviembre, vamos a contarles todo esto. Sí. Ahora, en un ratito, ya comenzamos con nuestro programa. Escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Mientras dejamos que Pedro Aznar, con el tema del Flaco Spinetta, los libros de la buena memoria que hace de nuestra cortina en la Biblioteca Circulante, nos acomode un poco en clima, ya vamos a saludar a los integrantes de esta Biblioteca Circulante de miércoles, de este miércoles 13 de noviembre. Nuestra, obviamente, una biblioteca sin bibliotecaria o bibliotecario es algo, es como un barco sin timón. Por supuesto. ¿Cómo andás, Cari? Bien, todo bien. Acá estamos a pesar de un montón de cosas que nos están ocurriendo. Pero estamos bien porque podemos comunicar y eso es lo importante, ¿no? Podemos estar al aire y podemos hablar sobre las cosas que nos ocurren y a través de la conmemoración de personas y de la poesía y estar con estos chicos te pone las pilas. Bueno, vos los nombraste, que se presenten. Bueno, yo me presento, soy Alexis Godoy, un compañero más de acá de la bibliotecaria, alumno, digamos, pero Un usuario. Siempre lo veo a usted en la biblioteca. Usuario amigo. Sí, es que me gusta ir a leer un poco ahí, a ver si voy a charlar con una profe un rato. Un usuario amigo, como exacto, dirían en marketing. ¿Quién más está por ahí? El señor Eloy, ¿cómo le va? Hola, Eloy. No quiere hablar todavía. No, Eloy está con un problemita en la voz, ahora nos va a hablar. Bueno, hola, yo me presento, acá está Matías Muñoz. Un gusto estar acá de vuelta después de tiempo. ¿Tiempo y medio? Mati también es un visitante de todos los días, ¿sí?, de la biblioteca. Muy hola, frecuente. Buenos días, aquí Flavio Calleguillo de nuevo. Es un placer estar siempre en la radio. Es un gusto. Esta vez en los controles, Flavio. Aprendiendo ahí entre los cables y los potes. Sí. Bueno, ya presentados todos, Eloy, no vamos a escuchar su voz. Hola. Bueno, hola, sí, yo soy Eloy. Un gusto estar en la radio. Bien. No me golpee el micrófono, por favor. Gracias. Si no, no nos escuchan bien. Eloy también va todos los días a la Biblia. La verdad que es un grupo muy, muy lindo que viene todos los días. Se preparan su tecito y se vienen. Hacemos té literario a veces en la Biblia. Bien interesante. Bien, Matías ya parece que se desenredó de los cables. Y bueno, hoy estamos sin el vice. Estamos sin el vice. Vamos a mandar un saludo que está, ya debe estar en Piedra Parada, en Chubut. Uh-huh. Se fue con el grupo Vida en la Naturaleza, este proyecto de salidas hacia la naturaleza, de recorrido que tiene el CED23, con varios chicos anotados en este proyecto. Se fueron a Chubut después de hacer un montón de rifas, de hacer un montón de ventas, de empanada, de esto, de aquello. Lograron llegar a juntar los fondos para viajar a Chubut. Y un lugar que vale la pena, se los recomiendo porque es hermoso. Yo no conozco. Es precioso, muy mágico. Bueno, así que con la ausencia de Pachano, de Guillermo Pachano, el vicedirector, y de nuestra compañera Natalia Fernández, profe... que también la teníamos para hoy, pero tuvo que irse. Trámites, burocracia que la llevó para otros lados. Para otras oficinas. Bien, vamos a empezar con qué, Cari. Bueno, hoy vamos a hablar, siempre comenzamos con las efemérides del día, ¿no? Uh-huh. Y un poco, bueno, ténganme paciencia porque estoy con soporte digital. Les tiro la punta para que ustedes después hablemos sobre el tema. Pero el soporte digital a veces se va para todos lados, se me cambia de pantalla, así que, bueno, igualmente conocemos todos a José Hernández. Uh-huh. ¿Ustedes, chicos, saben quién es José Hernández? Sí. ¿Vamos a tomar prueba? No. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos viendo los versos del Martín Fierro? Sí. Sí. En realidad, él fue el poeta y escritor de Martín Fierro, que lo creó él directamente. Exactamente. Bueno, José Hernández, gracias a su natalicio, que sería el día 10 de noviembre, uh-huh, es que conmemoramos o festejamos el Día de la Tradición, ¿sí? Donde, bueno, seguramente acá hubieron muchas fiestas para el Día de la Tradición, sí. Vi que hubieron caballos, que hubieron desfiles y demás en el Bolsón. Jineteadas. Bueno, pero la vida de José Hernández, que lo llevó a hacer este poema épico, podemos decir, se forjó siendo un militar en la época de la Confederación Argentina, ¿sí? Fue poeta, político, periodista y militar. El género que siempre recorrió fue la literatura gauchesca y, bueno, su principal obra, como sabemos, es el gaucho Martín Fierro. Se inicia como militar en defensa de la autonomía del Estado de Buenos Aires entre 1852 y 1872. Desarrolló una intensa actividad periodística y enfrentando el predominio de la ciudad de Buenos Aires. La idea de él era que las provincias no dependiéramos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O sea, que los demás territorios en ese momento no dependiéramos de la provincia de Buenos Aires. Las ideas federales, digamos. Exacto. En una época de gran agitación política sostuvo que las provincias no debían permanecer ligadas al gobierno de Buenos Aires. Se radicó en Paraná desde 1857 y residió alternativamente en la ciudad de Corrientes, Rosario y Montevideo. O sea, anduvo por tus pagos, Franquito. Mira vos. Antes de regresar a Buenos Aires. Participó en una de las últimas rebeliones federales dirigidas por Ricardo López Jordán, cuyo primer intento de acción finalizó en 1871 con la derrota de los gauchos y el exilio de Hernández en el Brasil. Y todo este recorrido que él hace es siempre con los gauchos. Por eso que él, bueno, como podemos ver en la extensa obra de Martín Fierro, tenemos al negro, tenemos al gaucho, tenemos a los que podemos llegar a decir los parias de la sociedad en ese momento, ¿no? También y los indios. Los indios, me los estaba olvidando. Y digamos, el término que utilizo es adrede, más allá que uno puede utilizar pueblos originarios, indígenas, pero... había una intención de dejar al gaucho en un lugar, al indio con esa denominación en un lugar como animal, salvaje, bárbaro. Sí, sí. Y al negro. Y además el poder establecido que cómo trataba estas diferentes burbujas sociales. Exactamente. Fue a través de su poesía cómo consiguió un gran eco para sus propuestas y la más valiosa contribución a la causa de los gauchos. Otra vez los poetas, ¿no? Movilizando... las mentes, los espíritus y reformando las políticas para visibilizar estas realidades que las grandes alcurnias a veces quieren tapar. No sé, me recuerda a José Martí, me recuerda bueno, tantos poetas que han intervenido en lo que es la historia de los pueblos, ¿no? Junto con la continuación de la obra aparece La Vuelta de Martín Fierro en 1879 y forman un poema épico popular. Es generalmente considerada la obra cumbre de la literatura argentina. También fue diputado, senador de la provincia de Buenos Aires y este último cargo defendió y pudo defender y pudo lograr la federalización de Buenos Aires en un memorable discurso enfrentándose a Leandro N. Alem. Así que rendimos homenaje a este gran poeta que nos dejó este hermoso legado que hasta el día de hoy lo sabemos decir casi diariamente, estamos nombrando alguna que otra poesía, ¿no? Los hermanos se han unido, es una de las grandes frases que utilizamos las mamás, pero también es significativo también en esta época. Bien, y alguno de nuestros invitados, estudiantes aquí de la biblioteca, ¿va a leer a Martín Fierro? Acá nuestro compañero Alexis tiene algo que leer. Pero Martín Fierro, las coplas, veo ahí unas coplas que vamos a leer después para hacer un ciclo, sí. Un ciclo de poesía. Bueno, cuando usted quiera, señor. Dice, de rodillas a su lado, solo con ojo. Encomendé a Jesús, falta a mis ojos la luz. Tuve un terrible desmayo, caí como herido del rayo. Cuando lo vi muerto a la cruz. Perdón si me confundí, es que me puse un poco nervioso. No, y aparte también la forma de decir gauchesca a veces nos confunde, ¿no es cierto? Sí. Bien, Eloy, ¿saben a quién? ¿Alguno? A ver, ¿tienen alguno más? Sí. Tómese su tiempo, señor. No hay ningún problema. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una perna extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Qué bueno. Muy bonito. Muy bonito. Muy bien. ¿Alguno más? Matías, ¿querés leer alguno? Matías. No, yo no tengo ninguno, así que... Porque tengo aquí a un señor, Jorge Cafrune, que lee algunos fragmentos del Martín Fierro. Ajá. ¿Quiere que escuchemos a Cafrune? Dale. A ver. Listo. Cantándome y de morir, cantando me han de enterrar, cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. La guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, nadie me pone el pie encima y cuando el pecho se entona

Le decía a Flavio que es metalero, le digo, sí. este es un metalero de las Pampas. Claro, sí, totalmente. No, no tanto por la distorsión de la música, sino por los mensajes. Bueno, después ¿no? también lo canta Divididos. Exacto. Y también es un poco de su rango, digamos. Por ahí andaríamos más cerca, ¿no? Andaríamos un poquito más cerca. Bueno, ¿se acuerdan que la vez anterior, el programa anterior, hablamos sobre en qué nos gusta leer? Estamos en una nueva era, por así decirlo, y tenemos mucha lectura en soportes que no son los tradicionales. Chicos, ¿a ustedes les gusta leer en el celular? Yo no leo en el celular. No, ¿no podés leer en el celular? No me gusta. ¿No te gusta? A mí me gusta leer más en el libro, porque te muestra más. En el celular es como una imagen. Claro. Ajá. Es como una versión más del, digamos, del libro. Pero no es como el libro clásico que sería así. Jessica, sí, ella lee libros en el celular. No sé cuántos libros tiene ahí en el celular. Bueno, son soportes, son nuevos soportes. Tenemos los e-readers, tenemos los e-books, tenemos diferentes soportes, como puede ser la compu normal, común, que la que conocemos nosotros, o el celular, ¿sí? Hay bibliotecas digitales que se están armando, que ya están armadas, obviamente, y la gran biblioteca que todos conocemos, que yo no le quiero decir biblioteca, me niego a decírselo, pero la utilizan muchos como bibliotecas, que es el buscador de Google o diferentes otros buscadores, ¿no? Yo siempre los animo a que cuestionen lo que van a leer de acuerdo a la fuente que tienen, ¿sí? Que no, como todo en la vida, hay que cuestionarlo. Hay que cuestionar y ver qué es lo que nos están dando para poder nosotros realizar nuestra propia opinión sobre los temas. Pero bueno, tenemos esta disyuntiva hoy por hoy, ¿no? Si leemos en soporte papel o en soporte digital. Y como decían los chicos, no están alejados de lo que está ocurriendo en el mundo y de los avances en neurociencia. Porque muchos científicos dicen y han comprobado mediante diferentes estudios que efectivamente la gente sigue prefiriendo el soporte papel. Algunos dicen, no, el libro va a desaparecer. Es mentira, quiero decirlo públicamente. No vamos a desaparecer. Me incluyo porque en esto, cuando recién empezamos el programa, yo les decía que mucha gente preguntaba, pero ¿cómo, bibliotecario? ¿De qué vas a trabajar si eso va a desaparecer? No, no vamos a desaparecer bajo ningún punto de vista. De última nos vamos a transformar, pero no a desaparecer. Y los libros en soporte papel siguen teniendo sus ventajas. Según los neurocientíficos, dicen que el soporte papel nos permite una mayor concentración, no solamente porque tenemos la experiencia física de poder tocar el libro, ¿sí? De poder tocarlo, algunos de poder olerlos, no sé si algunos lo hacen. Sí. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de la lignina, que muchos encuentran ahí un olorcito a vainilla? O al chocolate. O al chocolate, claro, porque Mati fue uno de los que me dijo, antes de hablar sobre el tema, que habían libros en la biblioteca que tenían olor a chocolate. Entonces ahí le expliqué que era por la lignina. Pero además, porque el problema que tenemos hoy por hoy con los libros digitales no es solamente la luz que irradia, que nos produce, por ejemplo, si nos vamos a dormir de noche leyendo en el celular, que puede ser no solamente una lectura de un cuento, una poesía, sino a veces los famosos mensajitos, los WhatsApp, seguramente no van a poder dormir bien, porque esa luz que irradia hace que nuestro cerebro no se relaje. No voy a hablar técnicamente de lo que significa, pero hace que no nos podamos dormir bien, básicamente, ¿sí? Sino además, también porque por los famosos hipertextos, viste que vos buscás una información, te pones a leer un cuento de Stevenson, vamos a decir de paso que nos olvidamos, me olvidé de comentar anteriormente, que hoy es el cumpleaños de Stevenson, que es el de la Isla del Tesoro, es el autor de la Isla del Tesoro, te pones a buscar eso, la Isla del Tesoro, y de pronto te aparece un hipertexto. ¿Qué es un hipertexto? ¿Alguno sabe? No, ni idea. Profe Franco. Cuando dentro de un mismo texto tenemos la cita o la mención o, digamos, el puente hacia otro texto o la o se nombra otro autor u otro texto. Exactamente. Vieron que a veces aparece en letritas azules o rojas, mayormente son azules. Entonces pones la isla del tesoro y te pone isla, tesoro. Y uno va, cliquea ahí y te vas para otros textos. ¿Sí? A veces pueden ser referentes al cuento que estamos leyendo, al material que estamos leyendo, o a veces nos vamos para cualquier lado. ¿Sí? Esto hace que la mente se distraiga muchísimo y no podamos concentrarnos en lo que debemos leer. ¿Sí? Distintos son los PDF, que a veces, en formato PDF, que a veces solemos compartir entre nosotros para poder llegar más fácilmente a conseguir un libro. Que bueno, que por ahí no tiene hipertextos, pero el tema de la luz o de que tenemos otras cosas en el mismo celular, estamos leyendo y de pronto aparece un WhatsApp, ¿no es cierto? Sí. Te llama la novia, Alexis, por ejemplo, sí. ¿No es cierto? Y vos decís, pero ¿y ahora qué hago? Bueno, imagina que tenés. Bueno, no vamos a entrar en la intimidad. En detalle, claro. En detalle ni en la intimidad de los chicos. Pero te llama mamá, ponele, ¿no es cierto? Es decir, ¿la atiendo o sigo leyendo? La atiendo porque si no me cae la pega. Bueno, eso hace que nos distraigamos más, exacto, ¿no es cierto? Entonces, por eso en el mundo se sigue eligiendo todavía el soporte papel, así que los animo a seguir buscando libros que van a poder meterse en mundos que van a ser únicos y que no los va a dejar irse para otros mundos. En cuanto a lo que es la industria editorial, tenemos plataformas donde se venden libros digitales como Amazon. ¿Y conocen alguna más? ¿Algunos conocen? Morebook. Hay diferentes plataformas donde se venden los libros digitales, ¿sí? Entonces, a pesar de tanta tecnología y a pesar de que tenemos a la mano tanta computadoras y soportes digitales y demás, estamos charlando acá con los chicos también porque, bueno, es una escuela, la puerta se entra, abre, sale. Sí, a ver, permiso, ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que, bueno, yo salí de la biblioteca, me escapé y estoy acá en la radio, entonces están buscando cosas de la Biblia. Eso es lo que pasa, vamos a contarle a la audiencia lo que está ocurriendo. Como les decía, es el día de hoy que todos seguimos prefiriendo, o la mayoría, seguimos prefiriendo leer en soporte papel, seguimos prefiriendo los libros. Vamos a ver qué pasa, chicos, con las generaciones nuevas, que son las generaciones digitales, que vienen, a ver si vienen con el ojo acostumbrado a leer por pantallas o a leer en hojas, papel, ¿sí? Así que bueno, nada. Aunque las nuevas generaciones de ahora están más con el celular que con los libros. Uh-huh. Sí. No es como antes que ya voy a agarrar, te mandaban y te castigaban y leer un libro así nomás. Y fue un gran error eso, porque castigarte para leer un libro es como regalarte un chocolate. Te castigo y te doy un chocolate. Pero bueno, por lo menos te mandaban leer, a estudiar algo. Por claro. Lo menos, y ahora sí. Te cagan a pedo. A mí lo que no me gustaba era que en la escuela me manden a leer. O sea, a mí me daba mucho aburrimiento, me daba sueño, no me gustaba. No me gustaba que me manden a leer, justamente. Pero ahora yo leo por placer, porque... O sea, si vos me mandás a leer algo, te lo voy a leer con mala gana y no voy a aprender nada. Bueno, eso lo decía precisamente Borges, que te manden a leer no es nada bueno, no es nada gracioso, no es nada placentero, pero leer por placer es maravilloso y yo lo he comprobado con los chicos que vienen, que sin imponerles nada, ellos agarran algún libro, se ponen a leer y eso es fantástico. Y bueno, para los que a veces necesitan material... para alguna materia y demás, también tenemos la biblioteca digital, así que es una biblioteca muy completa. Sí, yo lo que iba a decir, que como dijo Cari, la lectura en el teléfono digital, uh-huh. Bueno, es que yo me paso más leyendo mangas en el teléfono. Ah, mira qué bueno, eso está bueno. Y mi papá me dice que por qué leo eso y no leo un libro, no sé, tradiciones, algo por el estilo de la escuela, algo así. Y yo quedo como que estoy más en mi mundo que que acá, porque a mí me gusta el manga, me gustan todas esas cosas y se pagó eso yo. Pero es importante lo que decís, porque sí, en realidad por ahí los papás no entendemos que son las nuevas maneras de leer, que son las nuevas maneras de acercarnos al libro y son las nuevas maneras de escribir también. Sí. Entonces, y los mangas es un género relativamente nuevo entre nosotros, aunque es bastante viejito en Oriente. Japón. Claro, exacto. Y son difíciles también de conseguir y son caros. Yo intenté conseguir para la Biblio y se me hizo muy, muy difícil, así que si alguien nos está escuchando y tiene algún manga para donar, bienvenido sea. Que me lo done a mí. Pero bueno, no está mal que lean desde el celular, está buenísimo. Siempre leer hace bien y enriquece el alma. Así que donde sea que esté la lectura, sea soporte papel o soporte digital, está bueno que lean. Bueno, y a mí se me ocurrió con o sea, para musicalizar este bloque, uh-huh, hablamos de la vista y cómo se daña con lo digital. Uh-huh. Y hablamos de que casi todos acá presentes creo que dijimos que nos gusta el papel. Uh-huh. Entonces, qué mejor que poner muchacha, ojos de papel. Bueno, de Spinetta. Del flaco Spinetta. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, no corras más, tu tiempo es sol. Y no hables más, muchacha, corazón de tis. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tis. Cuando todo duerma, te robaré un color. Hasta el día, muchacha, pechos de miel, no corres más, quédate hasta el día. Sueño un sueño entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Y no hables más, muchacha, corazón de tis. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tis. Cuando todo duerma, te robaré un color. Bueno, hemos bajado un cambio, sin duda. Bueno, por ahí los que vimos el flaco en vivo o o hemos disfrutado sus discos, no como estos chicos. Un poco nos quedamos colgados cantando. Básicamente es, Cari y yo. Es imposible, claro. Es imposible, no. Yo me acuerdo el primer disco que tuve en la mano de Almendra con ese sombrero rayado. Fue como... Encontré un tesoro, ¿viste? Payaso, sí. Sí, es una cosa... No, bueno, no importa. Nos transportamos con Franco. En el bloque en el que estamos en este momento, vamos a inaugurar esta... Un círculo de lectura, digamos, sería... Un club de lectura radial. Que se arma cada tanto en la biblioteca y la verdad es que me sorprenden porque me doy cuenta que no se pierde y está buenísimo. Así que bueno, vamos a incursionar hoy con la lectura. ¿Quieren alguno empezar primero? Bueno, yo empiezo entonces. Alexis. Vamos. Quisiera ser el aire cuando respiras. Y la luz de tus ojos cuando me miras. Es una copla muy buena, muy buena. Muy buen poema. Allá mi compañero Eloy va a leerse otra. Bien. Si me quieres ver morir, deja sin contestación esta carta que te escribo con sangre de mi corazón. Qué bonita. Aparte linda voz tiene Eloy. Sí. Vamos con otra. Okay. Flavio, ¿querés leer alguna? Yo estoy buscándole una a Flavio para que él también pueda repasar un poco y después leerlo. Okay. ¿Quién sigue? Yo. Un picaflor volando picó tu boca, pensando que tus labios eran la rosa, de rosa. Muy bueno. Muy bonito. ¿Vos, Mati, no querés leer? No, gracias. Me da vergüenza. Ya lo he avisado, digamos. A ver, ¿quién sigue? Yo tengo uno chiquitito, ¿puedo leerlo? ¿Sí? Que lo hice yo una vez con un bebito que me dejaron cuidando en casa. Cuando vi el Piltri como lo vi. Pintadito de sol con un beso de un rayito, se fue a dormir el Piltri como los ojitos de un niño. Qué bonito. Es de mi autoría. ¿Les gustó? Sí, me encantó. Tenemos un escritor aquí. Bueno, yo tengo uno que hace referencia a Bolivia, digamos. Uh-huh. Un poco lo que está sucediendo con el golpe de Estado, uh-huh, que ha obligado al presidente y vicepresidente electo, a Evo Morales y García Linera, a renunciar. Vamos a leer Calullo, de Javier Domingo Aruquipa Paredes. Mi voz se aferra a las entrañas de la tierra, a los silencios guardados que viajan en frío. Cualquiera diría que es viento que pasa, pero no. Es mi voz en el cauce de piedras y quebradas, mi voz en las soledades del tiempo, en lo oscuro que arrastra misterios. Soy raíz que emana de cuencas de olvido, escarcha de campo, agua de Pucará, las venas de un Nilo de horizonte. De mí bebieron yatichiris y cayaguayas, achachillas y amautas. De mí nacieron pueblos y naciones, cóndores y llamas. Incas leyeron mis signos entre silencio y pedernal. Lloraron mi llanto de lo que ahora está, mudo, solitario, devastado. Lloraron mi llanto por lo que fui y ya no soy, ni seré, en ciudades y campos de piedra. Muy bueno. Yo tengo uno también de un autor boliviano, pero lo voy a leer después que... Que lea... A ver, Eloy. Eloy quiere empezar, así Flavio busca alguna poesía. Corazón envenenado, dime quién te envenenó. La niña de 15 años que de mí se enamoró. Oh. Esas son coplitas. Es un libro que está en la biblioteca, está muy bueno. Son coplas de amor y de risas. De amor y de risas. Uh-huh. Así que si por ahí largan la carcajada. O hay algún enamorado, ya tienen dónde buscar. Claro. ¿Eh? Bueno, ¿quiere que mientras busca... ¿Tienes algo más, Alexis? Sí. A ver. Deja, niña, que te bese, para cumplir tus antojos y para que no me veas de más. Dame a besarte los ojos. Ahí más o menos me salió, pero... No, salió. Está bien. Está bonito. Acá tenemos a Mati que nos da aliento. Sí. ¿Flavio? ¿Va Flavio? ¿O querés leer otra, Alexis? Dale, Alexis, que tenés una voz linda. Los ojos de mi morena son tan grandes y bellos que merecen llorar sino que lloren por ellos. Uh-huh. Ahora voy yo. Rasguño de viento bordado de incertidumbre. No logro fusionarme con su cuello. Al desnudarse en su vuelo, se desnuda. Ajá. ¿De quién es? ¿De quién es el autor? Esther Doco. Uh-huh. Es sobre Benín. Ajá. Bueno, ¿quieren que lea el poeta boliviano? Sí. ¿O quieren que lo dejemos para el final? Porque ya me pido la palabra y es un poco extenso. Muy bien, si quieren... ¿Lo dejo para el final? Vamos, y de paso lo dejamos para el final. Uh-huh. Y hacemos mención de... repudio al golpe de Estado en Bolivia y recordar lo que está sucediendo en el pueblo hermano chileno también, donde ya más de 26 días, si no me equivoco, que el pueblo está en la calle, obviamente, sí, exigiendo ser escuchado. Exacto. ¿No? Vamos a escuchar Canción con Todos. Espérame que sí, tenemos una más. Ah, ¿hay una más? Bien. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una flor. La próxima vez que pase, sin maceta, por favor. Franco, ¿querés que la lea ahora o la leemos al final? Y cerramos con... ¿Con Canción con Todos? Dale, con broche, dale. Bueno, me uno al repudio del que habla Franco y me encantó esta poesía. Es un poema de Leodoro Terán, poeta boliviano. Se llama Pido la Palabra. Ciudadanos del mundo, en nombre de mi patria pido la palabra. En nombre de mi pueblo, sencillo como el agua de la sequía, pido la palabra. En mi pequeña morada comenzó la patria. Allí, todos gritaban en las noches cuando el puño del alcohol caía sobre el rostro de mi madre. Recuerdo la sangre y los nervios en angustia de alambres aprensados. En las noches hondas, pobladas de llanto y el miedo de los pequeñitos allá, en la esquina, más dolorosa de mi sangre, comenzó la patria. La escuela vino después, también la patria estaba allí, avergonzada, humillada, ocultando en los rincones más apartados sus pies descalzos, y la patria me miraba acongojada desde mis propias pupilas nubladas, desde mis manos vacías y mis sueños enturbiados. A mí me mostraban la escuela poblada de azules campanas y la patria cuajada de campos abiertos, pero mi patria gemía a 4.000 metros sobre el nivel del hambre, hombres que crecía como piedras, paridas por la montaña, desnudos y fríos como peces muertos, moviéndose apenas, llevando a cuestas su grito, trancado como una roca clavada en lo más hondo, en lo más duro de la tierra. No, señores, la patria no era solamente la escuela poblada de altas campanas, ni la tierra salpicada de lagos felices, no era solamente los montes incrustados de cielo, ni los desfiles en los días de fiesta, era también la impotencia del hombre, cuando el pan se convierte en gemido detrás de las puertas. Era la muchacha que buscaba su vestido dominguero en la esquina de la noche. Eran las manos crispadas en los mercados y el llanto extendido en las estaciones. Mi padre borracho era la patria que pesaba sobre mis pupilas, sobre mis labios, sobre mis zapatos rotos. Y con esa patria a cuesta yo asistía a la escuela. La maestra me mostraba siempre una patria y un cielo a los que nunca pude comprender. Una patria con héroes, con cerros de plata, con tierras llenas de árboles frutales, pero yo tenía que regresar a mi casa en las noches y allí estaba la patria, en el pan para dos que nunca satisfacía a cuatro, en las pupilas de mi padre abiertas como dos diablos encendidos en medio de los niños. No, señores, no, la patria no solo estaba en los salones ni en los discursos de los presidentes, ni siquiera en la bandera y sus colores. Yo encontré a la patria botada en mitad de las calles, mientras la lluvia cercenaba sus carnes. Yo la vi desgarrarse por coger un pedazo de carne y otro poco de pan, y lloré su tragedia porque teniendo hambre se comió su libertad. y mentidme ahora, mentidme. Yo vi a mi patria en todos sus confines, la sentí como un garfio clavado en mitad de mi angustia, la llevé como túnica de yeso por todos mis caminos, la sentí como el peso de Dios sobre el pecado y busqué su voz para multiplicarla sobre las campanas del tiempo. Yo vengo en nombre del obrero y sus overoles manchados, en nombre de mi padre y su vicio, pagado con la desnudez de sus hijos, en nombre de mi madre y su voz callada. En nombre de los niños yo vengo, en nombre de mi patria estrujada por manos sin salario. Yo no vengo a pedirles nada, nada que les pertenezca. Mi pueblo quiere su paz. Quiere su barco para recoger de playas lejanas un canto de gaviotas nuevas. Quiere sembrar su trigo y levantar sus fábricas. Quiere que sus niños rían, jueguen y salpiquen los campos como las gotas de rocío al alba. Quiere que todos crezcan a lo largo de los ríos como el trigo y que todos se hinchen de sol y de lluvia como las uvas en la cuenca dilatada de los valles. En nombre de mi pueblo, humilde como la hierba, sencillo como el agua de la sequía, ciudadanos del mundo, pido la palabra. Muy bonito, la verdad. Y así nos despedimos. Bueno, nueva será gusto, biblioteca circulante. Nos despedimos con un pequeño nudo en la garganta. Sí, ¿no? Hermoso, hermoso y triste a la vez, sí. Y fuerte. Bueno, gracias a todos y gracias a los chicos por acompañarme. Me parece que ya tenemos suplente para Pachano. Sin dudas. Cuando quieras, sí, nomás. Bueno. Total, que Pachano no esté acá. Y gracias porque todos los días me van a alegrar. Exacto. Mi trabajo a la biblioteca. Aleluya, Pachano está. Exacto. No, tampoco hay que ser tan malos. No, no, un abrazo, sí, señor Pachano, lo esperamos el próximo miércoles. Bueno, si quieren hacer quilombo, bueno. Que nos cuente a ver cómo le fue en Chubut. Que nos cuente. Sí. Después entonces, que nos cuente su relato, su verso. Entonces, Canción con Todos, de Armando Tejada Gómez y César Isela, interpretado en el 84 en el disco En Vivo en Argentina, por un montón, por todos. Por todos. Ya lo van a escuchar. Gracias. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Sale mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Verde Brasil, besa mi Chile, cobre el mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña y América y total. Una raíz y un grito destinado a crecer y hasta allá. See you.